pequeño Solín y la joven Mariela habían sido víctimas del envenenamiento producido al beber las aguas contaminadas del río Lacanja. Demasiado tarde, Calimán advertía el peligro al ver que sus amigos quedaban inconscientes. Él mismo había bebido de aguas contaminadas por las raíces venenosas de un árbol llamado Tisiu, pero su recia fortaleza física lo salvaba de quedar aletargado por los efectos del veneno. Chambor y el grupo de lacandones, que los perseguía desde Bonampak, le anunciaba a Calimán que sus amigos morirían pasada aquella noche y él sería muerto en honor del dios Chak. Calimán, hábilmente, había convencido a Chambor de que merecía una oportunidad de demostrar su inocencia y el jefe lacandón aceptaba. Ofrecía a Calimán pasar la prueba de los dioses. Calimán aceptaba impulsado por el afán de salvar a sus amigos, sin saber que se enfrentaría al terror de la muerte negra. Los lacandones iniciaban su ritual de la prueba de los dioses. Trepaban por una empinada cuesta rumbo a una colina desierta que sobresalía en medio de la selva. Y haciendo sonar sus caracoles de la muerte, ataban de pies y manos a Calimán en el desnudo tronco de un árbol sagrado de Kantirich. Después, los lacandones se escondían entre la maleza y Chambor ordenaba tocar sus ancestrales instrumentos. Y con ese sonido invocaban a la muerte negra. Calimán no acertaba a comprender aquel acto y solo advertía que en el suelo había numerosos agujeros de donde, según afirmaba Chambor, surgiría la muerte negra. Después, los azules ojos de Calimán descubrían a la muerte negra salir por aquellos agujeros. Eran gigantescas tarántulas que, enloquecidas por el ruido, abandonaban sus refugios para atacar a Calimán. ¡Santo cielo! Tarántulas gigantescas que salen de los agujeros y avanzan hacia mí. Es la muerte negra. Los asquerosos animales avanzaban impulsados por sus peludas patas. Sus cuerpos redondos y negruzcos, tan grandes como la cabeza de un niño, avanzaban macabros hacia Calimán. Enloquecidas por el ruido de Teponazquis, llegaban hasta donde Calimán permanecía atado y trepaban por su cuerpo. ¡Santo cielo! Una tarántula trepa ya por mi pierna. Y ahora, otra más sube por el tronco del árbol para alcanzar mi cuerpo rápidamente. Calimán tenía que permanecer inmóvil. El menor movimiento de uno de sus músculos hubiera incitado a las tarántulas a clavar su mortal aguijón. Calimán sentía las peludas patas rozar su cuerpo, trepar como grotescas manos negras por sus piernas hasta llegar a su tórax y quedarse ahí un momento quietas, moviendo las patas delanteras, buscando dónde atacar. Calimán podía ya ver a dos tarántulas cerca de su cuello que trepaban más y más hasta rozar sus mejillas. Un sudor frío bañaba el cuerpo de Calimán. Era demasiado tarde para pedir a Chambor que evitara el tormento, y además era su única oportunidad de salvar a Solín y a Mariela de una muerte segura. Las tarántulas seguían apareciendo de los agujeros en la tierra e, incitadas por las primeras, avanzaban hacia Calimán. Su cuerpo atlético, desnudo del torso, estaba ya materialmente cubierto de tarántulas que no dejaban de moverse y rozar la piel de Calimán con sus asquerosas patas peludas. Chambor y los demás lacandones, ocultos entre la maleza, a prudente distancia de las tarántulas, observaban el tormento vivamente impresionados. El macó blanco es valiente. Las tarántulas han trepado ya por su cuerpo. Lo cubren y, sin embargo, permanece quieto. Macó blanco es valiente. No grita de terror ni pide ayuda. Tal vez sus palabras sean ciertas y los dioses lo dejen vivir. Pero la noche es larga y tendrá que permanecer así toda la noche. No tendrá fuerzas y acabará por moverse, y entonces la muerte negra atacará su cuerpo. criatura seguían trepando por el cuerpo de Calimán. Algunas caían impulsadas por las otras con mayor fuerza, pero volvían a la carga usando sus asquerosas y peludas patas para trepar por el cuerpo de Calimán. Los azules ojos de Calimán veían ya dos tarántulas trepar por su cuello y roer con sus patas sus mejillas. Mientras logre permanecer inmóvil, las tarántulas no atacarán. Pero en cuanto haga el menor movimiento, clavarán sus aguijones en mis carnes. Calimán contenía la respiración. El solo movimiento de su pecho podía incitar a las tarántulas a atacar. Aquello no podía durar mucho tiempo. No podré pasar la noche entera soportando ese tormento. Debo, pues, echar mano de mis conocimientos yoga y realizar un actus mortis. El actus mortis, arriesgado ejercicio yoga que solo los maestros son capaces de realizar. Un ejercicio peligroso que consiste en detener la circulación de la sangre en el cuerpo, aminorando el ritmo del corazón. Una muerte simulada en la que el cuerpo pierde todo síntoma de vida. La respiración cesa al paralizarse los pulmones. El latido del corazón se hace imperceptible y una sombra de muerte invade el cuerpo. Solo el actus mortis me evitará tener que sufrir una debilidad y mover mi cuerpo y ser atacado por las tarántulas. Al realizar el actus mortis, mi cuerpo quedará inmóvil. Estaré como muerto y las tarántulas no atacarán. Solo que si el actus mortis se realiza por mucho tiempo, hay el peligro de morir efectivamente. Pero debo correr el riesgo. No podré soportar mucho tiempo la impresión y el terror de verme cubierto de tarántulas. Realicemos, pues, el actus mortis. Las tarántulas seguían trepando por el cuerpo de Calimán. Materialmente lo cubrían con sus asquerosos cuerpos y se desesperaban al no poder atacar. Calimán aspiró profundamente. Era ese el primer paso para realizar el actus mortis. Profundamente. Era el primer paso para realizar el actus mortis. Tenía primero que lograr una perfecta concentración mental hasta dominar todos los órganos sensores de su cuerpo. Después, por mandato inconsciente de la mente, paralizaría sus pulmones. Luego, su corazón iría latiendo más débilmente hasta quedar casi imperceptible. De inmediato, su cuerpo dejaría de advertir cualquier sensación. Su piel se tornaría amarillenta como la de un cadáver. Era el actus mortis. Calimán se decía mentalmente. Concentración mental que domine la sensación física. En detener el ritmo del corazón, paralizar la circulación de sangre en mis venas y paralizar los pulmones. Control mental. Dominar el cuerpo a través de la mente. La piel del cuerpo de Calimán se tornó de un color amarillento verdoso, como el de un cadáver. Su rostro quedó inmóvil, sus ojos sin brillo, y si alguien pudiera haberse acercado a su pecho, se daría cuenta que el corazón había dejado de latir. No había síntomas de respiración. Calimán realizaba el actus mortis. Las tarántulas, las gigantescas tarántulas, la muerte negra. Iban y venían por el cuerpo de Calimán desesperadas y enloquecidas, buscando dónde clavar su mortal aguijón. Pero el cuerpo de Calimán permanecía inmóvil, como el cuerpo de un cadáver. Rambor y los demás lacandones observaban la escena asombrados. Majo Blanco, no se mueve. Majo Blanco ha muerto. Un murmullo de admiración brotó de los lacandones, pero Chambor ordenó: Macachí, Macachí, hermanos, no podemos acercarnos al Majo Blanco. Seríamos atacados por las tarántulas. Majo Blanco no se mueve. Ningún hombre puede resistir tanto tiempo sin moverse, sintiendo que las tarántulas cubren su cuerpo. Majo Blanco ha muerto. Pero debemos esperar toda la noche. Mañana, cuando salga sol, nos acercaremos para verlo. La noche transcurría lenta. Chambor y los demás lacandones miraban fijamente a Calimán, cuyo cuerpo inmóvil continuaba cubierto por las asquerosas tarántulas. Los arácnidos se desesperaban al no poder atacar y furiosas clavaban sus aguijones en ellas mismas, cayendo a tierra envueltas en masas informes que se estremecían como manos negras que se estrechaban. Majo Blanco está muerto. Ha muerto de terror. No se mueve. No se mueve. Aquella era quizás la noche más larga que había vivido Calimán. Aunque aparentemente su cuerpo estaba sin vida, Calimán conservaba la plena lucidez de su mente. Tenía que mantener el control de su mente sobre el cuerpo. Y sus pensamientos eran: ¿cuánto tiempo podré resistir este ejercicio de ambas partes? Jamás lo he efectuado más de 2 horas. Y en esta ocasión debo hacerlo durante. Existe el peligro de un colapso. Un shock nervioso que paralice mi cerebro y me deje inmóvil para siempre, como si se pudiera un ataque epiléptico. ¿Cuánto tiempo podré continuar con tantas muertes? No lo sé. Pero si flaqueo las tarántulas me atacarán. Y si persisto en el ejercicio, hay el peligro de morir. Dios santo, dame la fuerza. Dame la fuerza. Anunció el alba, y al conjuro de su canto, el grito de la selva despertó. Los primeros rayos de luz iluminaron la esplendorosa vegetación de la selva, y Chambor y los demás lacandones, que habían permanecido vigilando toda la noche, pudieron darse cuenta que Calimán continuaba inmóvil, con el cuerpo cubierto de tarántulas. Majo Blanco está muerto. No se ha movido en toda la noche. Y ahora, con los rayos del dios Sol, ¡tim!, las tarántulas regresan a sus escondites. Así era, en efecto. Las gigantescas tarántulas, agotadas por toda una noche de febril ansiedad de atacar, descendían del cuerpo de Calimán y lentamente, como grotescas manos negras, regresaban a sus oscuros agujeros. La muerte negra regresa a sus escondites. No soportan los rayos de sol y regresan a sus agujeros. Es tiempo de acercarse a Majo Blanco, saber si está muerto. Chambor y los lacandones avanzaron lentamente hacia Calimán. Antes se cercioraron de que las gigantescas tarántulas estuvieran ya dentro de sus agujeros. Y Chambor mirando fijamente a Calimán, dijo: Macao Blanco está muerto. Su cuerpo frío, su cuerpo tieso, su piel amarilla y su cara quieta. Macao Blanco ha muerto. Efectivamente, el cuerpo de Calimán permanecía rígido, cadavérico, muerto. El cuerpo de Calimán no mostraba síntoma de vida alguno. La piel parecía haberse apergaminado y su rostro era el de un cadáver. Tambor se acercó a su pecho y quedó así unos instantes tratando de escuchar su corazón. Corazón, no late. Corazón muerto. Macao Blanco muerto. Macao Blanco murió de terror. Las tarántulas no lo atacaron. Murió de terror. De pronto, un quejido los hizo reaccionar. ¿Es él? ¡Macao Blanco! ¡Vive! ¡Vive, Macao Blanco! ¡Vive! Un leve estremecimiento sacudió el cuerpo de Calimán. Su boca se entreabrió moviendo los pálidos labios y sus azules ojos se entreabrieron también. ¡Tambor! He vencido. La noche ha transcurrido y estoy vivo aún. He vencido en la prueba de los dioses. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Ahora respetarás mi vida? He vencido. Sí. Sí, Macao Blanco. Tambor cumplirá su palabra. Respetaré tu vida y salvaré a tus amigos. Deprisa. Ordena a tus hermanos que rompan mis ligaduras para quitarme. Los lacandones miraban con sorpresa y admiración a aquel hombre blanco que había vencido a la muerte negra. No acertaban a comprender cómo Calimán había estado inmóvil toda la noche, soportando a las gigantescas tarántulas sobre su cuerpo y quedar como muerto para después revivir. Calimán no deseaba explicarles que había efectuado el ejercicio yoga del actus mortis. Juzgaba prudente dejar que los lacandones creyeran que poseía poderes sobrenaturales. Los lacandones rompieron las ligaduras que lo ataban al árbol de Canfiris y Calimán se desplomó desfallecido. ¡Macao Blanco! ¿Estás enfermo? No. Solo demasiado débil. ¿Estás realmente? Déjame así mientras recupero mis fuerzas y salva a mis amigos. Antes de irme, Tambor, ¿podrás evitar que mueran víctimas del veneno que ingirieron? Sí. Tambor conoce hierba extraña que cura veneno. Tambor salvará a tus amigos y será tu amigo. Macao Blanco, te has vencido a la muerte negra. Te has vencido en la prueba de los dioses. Ahora estás seguro de mi lealtad y de mi inocencia. Sí, Macao Blanco. Los dioses, Hakpus y Yunkax, han demostrado que eres inocente. Tambor respeta tu vida y es tu amigo. Tiempo después, Tambor hacía que Solín y Mariela bebieran un brebaje extraño que anularía los efectos del veneno ingerido. Y unos minutos después, el muchacho y la joven despertaban. Calimán, Solín. Mi pequeño amigo. ¿Qué ha pasado? Que has dormido toda la noche, al igual que Mariela. Calimán, quiero decir que hemos estado dormidos toda la noche. Sí, sí, Mariela. Y ahora Tambor y los lacandones son nuestros amigos. Tambor respeta vidas de amigos de Macao Blanco. Macao Blanco, valiente, poderoso, venció a la muerte negra. Calimán, ¿qué significan esas palabras? ¿Le hiciste a la muerte negra? ¿Qué ha sucedido mientras nosotros dormimos? Sería algo largo de contar, Mariela, y tal vez increíble. Juzgo más prudente que olvidemos lo que pudo ocurrir anoche y nos dispongamos a continuar la marcha hacia Yucujol. ¿Pero Tambor y su gente nos dejarán ir? Sí, sí, Mariela. Ahora son nuestros amigos. Tambor, amigo de valiente Macao Blanco. Calimán, aquí hay algo extraño que no quieren contarle. Allí Tambor nos perseguía para matarlos y que ahora es nuestro amigo. ¿Por qué? Pues porque... en la selva los hombres sinceros llegan a hacerse amigos. Bien, dispongámonos a continuar la marcha. ¿Iremos por la ribera del río? Sí, Chambord dice que es la ruta más corta para llegar al lago de San Lorenzo. ¿Dónde está mi padre? Tal vez, Mariela. Tal vez. Pero de lo que sí estoy seguro es que encontraremos a alguien que tiene pendiente la deuda con nosotros. ¿Quién es? Rosco. Rosco, el traidor. Rosco, que seguramente jura que hemos muerto en la selva. Y será una gran sorpresa cuando nos vea llegar sanos y salvos a Yiguhol. Y conoceremos al capitán Scott, al hombre que tal vez es el culpable de todo. Sí, Mariela, sí. Llegando a Yiguhol, descifraremos muchos enigmas. Sabemos por qué Rosco trató de matarnos. Sabemos si su padre, el profesor Mendoza, vive y conoceremos al capitán Scott. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la laguna de San Lorenzo? 2 soles y 2 lunas. Ah. 2 días completos de caminata. Que son necesarias para saber mucho de lo que hasta ahora ignoramos. Bien, pues en marcha, Chambord. Tú nos guiarás hasta Yiguhol. Vamos, Olimpio. Vamos, María. Pero tal vez Calimán y sus amigos llegarían tarde al campamento del profesor Mendoza. Ahí el capitán Scott dictaba sus últimas órdenes. ¡Rosco! ¡Rosco! Ordene, capitán Scott. Acelera los trabajos. Obligue los lacandones a que sacan más y más tesoros de la laguna. Trabajan todos los días sin descanso. Están agotados. Usa látigo, que es necesario que trabajen más deprisa. Pues sabes, Rosco, este es el último día que estaremos aquí. Tenemos suficientes riquezas para comprar al mundo entero. Y es tiempo de abandonar esta maldita selva. Vamos de aquí, capitán. Pero se quedan aún muchos tesoros bajo el agua. No estás cegado por la ambición, ¿verdad? Oh, no te culpo, pero piensa que no podemos llevarnos todo lo que una ciudad guarda. Contamos con 6 moles de carga para transportar las joyas, el oro, y iremos al poblado más próximo. ¿Y la avioneta, capitán? No la olvide. Por supuesto que no. Pero ni con 20 avionetes juntos podríamos sacar todos los tesoros que hay aquí. Por esta vez nos conformaremos con llevar 6 bestias cargadas de joyas. Y tal vez algún día regresemos. Después de todo, Yiguhol nos pertenece. Sí, nos pertenece. Y no dejaremos ningún testigo que diga lo contrario. Obligue pues a todos a trabajar el doble. Y esta noche celebraremos nuestra riqueza. A ver, beberemos hasta caernos. Y mañana regresaremos hacia la civilización, ¿eh? Hey, vamos, Bosque, vamos. Usa el látigo si es preciso, ¿eh? No descuide, capitán. Es un placer azotar a estas bestias de trabajo. Alguien, sin embargo, había escuchado aquellas palabras. Era Chan-Mak-Ho, quien, ante la certeza de que los hombres blancos pensaban abandonar la selva, invocaba a sus dioses para que ellos no los dejasen escapar. Y quizás esa misma noche sus dioses, Hapuch, dios de la muerte, descargaría toda su ira contra ellos. ¿Qué planea Chan-Mak-Ho para evitar la fuga de los traidores? ¿Llegará Calimán a tiempo de impedir la muerte del profesor? ¿Qué peligros guarda aún la selva lacandona? La